porque llegó el brujo. Un profeta loco que lo llamaban enviado. Hace mucho tiempo visitó esta población. Un profeta loco que lo llamaban enviado. Predicando el evangelio a solteros y casados. Predicando el evangelio a solteros y casados. Y que duerma la tuya y que duerma la mía. Que está dispuesto por el enviado. Que duerma la tuya y que duerma la mía. Duerma la tuya y que duerma la mía. Está dispuesto por el enviado. Bueno, y el que se descuida ya sabe lo que le va a pasar. Porque adivinaban lo pasado y lo futuro. Muchos se acercaban para verle su actuación. Porque adivinaban lo pasado y lo futuro. Con paños y cruz de olivo también curaba este brujo. Con paños y cruz de olivo también curaba este brujo. Y que duerma la tuya y que duerma la mía. Está dispuesto por el enviado. Que duerma la tuya y que duerma la mía. Y que duerma la tuya y que duerma la mía. Está dispuesto por el enviado. Hay que duerma la tuya y que duerma la mía. Está dispuesto por el enviado. Muchos se casaban sin ninguna precaución, porque la obediencia los llevaba hasta el extremo. Muchos se casaban sin ninguna precaución, porque la obediencia los llevaba hasta el extremo. Ni casa donde solteros quedaron sin protección. Ni casa donde solteros quedaron sin protección. Y que duerma la tuya y que duerma la mía. Está dispuesto por el enviado. Y que duerma la tuya y que duerma la mía. Ay, que duerma la tuya y que duerma la mía.